A partir de este momento comenzamos a disfrutar las 10 canciones más calientes de la semana. Calientes de la semana. Bienvenidos al Top 10. Top 10. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a el Top 10 semanal por la 90.5. Aquí estamos preparadísimos para presentarles toda la música que hoy es la más exitosa en la República Argentina y se escucha en todas las radios y se baila en todos los boliches. Ustedes no se la pueden perder, ya saben de qué se trata este programa, así que seguramente van a estar ahí pegaditos a la radio durante la próxima hora. Darío Gatti está en la edición y musicalización y quien te habla en la conducción, Carolina Rodríguez. Les damos la bienvenida y como siempre comenzamos con el repaso de las canciones que formaban este top 10 en el programa anterior. Repaso. El puesto número 10 era para Juanes con Volverte a Ver. En el noveno lugar estaba Gwen Stefani con What Are You Waiting For. Puesto número 8 para Axel con Me Puedes de Punta a Punta. En el séptimo lugar, Airbag con Solo Aquí. Sexto puesto para Lenny Kravitz con Calling All Angels. Puesto número 5 para Belinda con Ángel. En el puesto número 4 estaba Callejeros con Una Nueva Noche Fría. En el tercer lugar, Miranda con Yo Te Diré. El puesto número 2 era para Ricardo Arjona con ¿Por qué es tan cruel el amor? Y los dueños de la cima hace 7 días atrás eran Ataque 77 con Arranca Corazones. Música, novedades, estrenos, recuerdos. Este es el Top 10 semanal. El lugar donde está todo lo que buscas. Comienza el Top 10 con la canción que está en el puesto número 10, Juanes y Volverte a Ver. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí aumentan los latidos. Puesto de mi corazón. 10. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme regresar. Yeah. Era Juanes, manteniéndose en la misma posición que hace 7 días atrás, en el puesto número 10 con Volverte a Ver. Aquí están los temas que se te pegan. Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue. Se te pega. No olvide que la espero. No espere que la olvide. Se te pega. Usted robó mi alma y no la trajo nunca más. Usted siempre fue como así y ya no va a cambiar. Si yo le di mi vida. Le dicen la Cyndi Lauper de estos tiempos. La humanizan frente a Madonna. Se codea con Sting y Elton John. Es rica, sexy y famosa a los 35 años. Gwen Stefani desarrolla un estilo tan propio que todas las revistas de adolescentes la quieren en su portada. Y nosotros la tenemos en nuestro Top 10, en el puesto número 9 esta semana, con What Are You Waiting For? Puesto número 9. Era Gwen Stefani manteniéndose en el puesto número 9 con What Are You Waiting For? Boutique GNC de Susana Schweber presenta la próxima canción en el Top 10 semanal. Como sabemos que te quedaste con ganas de escuchar esos éxitos que ya pasaron por el Top 10, aquí te presentamos un replay. En el replay, donde están las canciones que formaron parte del Top 10 hace muy poco tiempo, hoy vamos a presentarles a Café Tacuba con Eres, en este bloque que está auspiciado por Boutique GNC. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo lo que a mi vida le hace falta si no vienes. La única preciosa que en mi mente habita hoy. Este mundo, eso eres. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Replay. Escuchábamos una canción que ingresó al Top Ten a fines del mes de septiembre del año pasado y estuvo durante varias semanas ocupando un lugar entre las 10 más escuchadas de la Argentina. Era Café Tacuba con Eres y te lo presentó Boutique GNSA. Vos sos única e irrepetible, tenés tu estilo particular y cada día te gusta verte bien y destacarte. En Boutique GNSA está lo que buscas para resaltar tu belleza, tu cuerpo y tu personalidad sin igual. Boutique GNSA, de Susana Schroeder, con las marcas Josy, Saf, Escombro. Boutique GNSA, ropa informal, tejidos, accesorios de moda, regalos. Boutique GNSA, en Avenida Mitre sin número, Pasteur. Aunque sea la imaginación, puesto número 8. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. linda una vez más se convirtió en la sensación al festejar por anticipado la llegada de la primavera en México con una velada mágica y musical donde recibió un reconocimiento del gobierno capitalino. La joven cantante hizo su espectacular llegada al lugar donde estaba todo listo para comenzar con esa prometedora velada. La cantautora logró reunir allí a más de 125 mil personas. Era Belinda en el puesto número 8 del Top 10 con Ángel. Aquí estoy, tú también, aunque se la imaginación, baby. Top 10. Los 10 más escuchados de la semana. La próxima canción en el Top 10 semanal te la presenta Farmacia y Perfumería Gatti. Todos opinan lo mismo y no hay duda alguna. Este año será un año muy duro para el rock nacional tras la tragedia de República de Cromañón. Pero los Ratones Paranoicos abrieron la temporada 2005 del Estadio Obras sin inconvenientes y con mucha energía. Pero sin olvidar lo sucedido el 30 de diciembre en República de Cromañón y por eso le dedicaron su concierto a Callejeros. Esta banda que justamente ahora vamos a escuchar en el puesto número 6. Descienden dos lugares esta semana con Una Nueva Noche Fría. Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y una mirada. Puesto número 6. Sonrisas.

Vamos a presentarles ahora la canción que está en el puesto número 4. Sube dos lugares esta semana, Lenny Kravitz con Calling All Angels. Calling all angels, I need you near to the ground. Puesto número 4. Ustedes saben que Lenny Kravitz estuvo presentando una gira internacional llamada Celebrate por todo el continente sudamericano. Estuvo en Chile con mucho éxito, en Argentina de la misma manera, y para darle un gran cierre a esta exitosísima gira, se estuvo presentando en forma gratuita en Copacabana, la playa más emblemática de Río de Janeiro, y ni la intensa lluvia ni el retraso de casi una hora del artista desanimó a la gente que se tomó a Copacabana para disfrutar de este gran show donde el ídolo del rock presentaba su último álbum llamado Bautizo. Más de 500.000 personas estuvieron presentes en este show de Lenny Kravitz para terminar con esta gira sudamericana. Y nosotros aquí lo escuchábamos en el puesto número 4. Era Lenny Kravitz con Calling All Angels. Gulch Disco Dance presenta la próxima canción en el Top Ten semanal. En este bloque donde están las canciones que ya están sonando con todo en las radios de la República Argentina y que tienen grandes oportunidades de formar parte de las 10 más escuchadas de nuestro país,

y no regresarás por mí. Puesto número 3. No tendré palabras que decir, tal vez ni un beso para darte a ti, y un sueño que dejé morir. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Ah, yo solo quiero olvidar. Poquitas semanas formando parte de esta lista de los 10 más escuchados de la semana, pero resulta que ya se han ganado uno de los lugares más importantes. Hoy están en el puesto número 2, son Miranda con Yo te diré. Bésame. Y ahora es Ahora los chicos también nos están escuchando. Y además repiten lo que nosotros decimos. Ah, ¿no me crees? Entonces, escucha esto. El Top Ten Semanal. El Top Ten Semanal. Top Ten Semanal. Solamente los número uno. Desde chiquitos y para toda la vida. Este es el repaso de las 10 canciones que estuvieron en el Top Ten Semanal. Retax the Freak in Me. En el puesto número 10 estuvo Juanes con Volverte a Ver. El puesto número 9 era para Gwen Stefani con What Are You Waiting For. El puesto número 8 era para Belinda con Ángel. Axel ocupaba el séptimo lugar con Me Puedes de Punta a Punta. Callejero se quedaba en el sexto lugar con Una Nueva Noche Fría. En el puesto número 5 estaba Ricardo Arjona con ¿Por qué es tan cruel el amor? El cuarto lugar era para Lenny Kravitz con Calling All Angels. El puesto número 3 era para Airbag con Solo Aquí. Y el puesto número 2 que recién escuchábamos era para Miranda con Yo Te Diré. Este es el puesto número 1. 1, 1, 1, 1, 1. Puesto número 1. Y los que están hoy en el puesto número 1, hace 6 semanas que están ocupando este lugar y no lo quieren dejar por nada. Estamos hablando de Ataque 77, que por sexta semana consecutiva están en la cima del Top 10. Este es el puesto número 1 con Ataque 77 y Arranca Corazones. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas. Y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro. Puesto número uno. Y solo puedo decir: más, dame un poco más. Quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, antes del final. Quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más. Quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Dame tu droga. Quiero intoxicarme. Ataque 77 en el puesto número 1 del Top 10 con Arranca Corazones, un tema de su último disco llamado Antihumano, que luego de idas y venidas estarán presentando el 2 de abril en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Avellaneda. Este era el puesto número 1 del Top 10 semanal. Dame tu droga. Hasta aquí llegamos con el Top 10. Top 10. Los esperamos la semana que viene para compartir más canciones aquí en el Top 10 semanal, el ranking más caliente de la Argentina.